en los ojos del pobre, en el rostro del mundo. Yo veo a Francisco perdido de amor. Es indio, es obrero, es negro y latino. Joven, mujer, campesino y menor. Hoy Francisco es pasión, grito y ternura. Clama por los cambios que este pueblo espera. Justicia a los pequeños y del evangelio. Reconstruir la iglesia es la pasión del pobre. Hay niños desnudos de esta paz armada. Hay Francisco pueblo siendo perseguidos. Jóvenes marcados sin hogar ni sueños. Hay un continente siendo oprimido. Solidaridad por los que no temen perder nada más. Luchan en la vida por su dignidad, por la resistencia que crea la paz. Canta Francisco, hermano de los pobres, lo que te atreviste a cambiar. Canta nuevo sueño, sueño de esperanza, que la libertad ya va a llegar. Canta Francisco, la voz de los pobres, lo que te atreviste a cambiar. Canta nuevo sueño, sueño de chiquillo, nuevo cielo y tierra va a llegar. Francisco que son marginadas, cantan a la América liberación. Niños sin futuro, hermanos del mundo, por la nueva tierra sufre parto y cruz. Francisco, imagen de un Dios de hecho pobre, denuncia esperanza, profecía y ser con amor el imperio de muerte, difundir la vida es misión de historia. Francisco es joven y hombre de dolores, construye la iglesia por el mundo todo, con fraternidad que trae la justicia, la revolución que anuncia la aurora. Canta Francisco, hermano de los pobres, lo que te atreviste a cambiar. Canta nuevo sueño, sueño de esperanza, que la libertad ya va a llegar. Canta Francisco, la voz de los pobres, lo que te atreviste a cambiar. Canta un nuevo sueño, sueño de chiquillo, nuevo cielo y tierra va a llegar.